querido, no me han contestado nada. No hay dos cartas he remitido, no me han contestado nada. Y mini, ya me echo en olvido, cosa que yo no pensaba. Hay cosas que yo no pensaba y mi negra me echó en olvido. Primo, Juan Rodolfo Río, Santa Marta. La demora de Naferito le pudo perjudicar. La demora de Naferito le pudo perjudicar y piensa que su clavelito pronto lo puede olvidar. Ay, pronto lo puede olvidar, ay, piensa que su clavelito. Y allá en el vallito, el compadre Armando Sierra y Luis Vega. Razón. Y nadie me da razón, tu amor me vivió buscando. Ay, fregazo las circunstancias que me separan de ti. Ay, fregazo las circunstancias que me separan de ti. Y aunque grande es la distancia, tú siempre serás de mí. Tú siempre serás de mí, y aunque grande es la distancia.